por eso así como que, y el Harold es como que, no, pues tienes razón, tienes que pensar. Como que no, como aquí, I'm